Sofó. Es la contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas. Sí, es una ofrenda radial. Jueves, 20 horas. Sí, 99. Demonios, están cerrando la puerta. Sube, rápido. Recuerda, el picaporte no está con llave. Adiós. Bueno, y aquí seguimos haciendo más ofrendas urbanas. Tenemos una parte de la banda, de la orquesta Alcaloide, aquí en el estudio, que nos va a estar acompañando en un nuevo delirio que instalamos hoy en el momento artístico del programa. Así que simplemente relájense y gocen. Vamos a ver qué podemos hacer desde acá adentro. ¿Estamos yendo bien? Oye, espera. Creo que tenemos que voltear aquí a la derecha. Según el mapa decía, era a la izquierda llegando al risco. Es que no veo el risco. Yo tampoco. ¿Tú, Madeleine? ¿Estás viendo el risco? ¡Cuidado! ¡Oye, frena! ¡Maldición, es un espanto! ¡Esa mujer no está viva! Oye, espera, tranquilízate. Madeleine, tranquilízate. Oye, no, mejor. Está viva, está viva. Espera, bajemos. Tratemos de subirla al auto y de no mancharnos con la sangre, porque no sabemos qué puede tener. Oye, ¿y aquello del no te metas? Dejémosla morir. ¿Tú dices? ¡Deja de llorar un poco, Cristo Santo! ¡Carajo! ¡Deja de gritarme! ¿Está claro? Te lo dije 3 veces. Yo a la tercera te grito. A la tercera te grito. A vos y a vos también, Rodolfo, ¿eh? Chicas, no se peleen. A vos también, Rodolfo. Las chicas se tienen que tocar, no se tienen que pelear, loco. Loco, para de agitar, loco, vos, no se peleen, ¿eh? Loco. Vamos a la bien. Para de agitar, loco, ¿eh? Que siempre venía agitando vos acá, ¿eh? Yo agito porque vengo caminando hace un montón, loco. Estoy podrido de caminar. Sí, loco, pero yo estoy llevando la mochila, estoy llevando la marmita, estoy llevando todo acá, loco. No tengo fuerza para cargar todo. Sabes que tengo un problema en la espalda, loco. Bueno, pero no nos para ningún camión, loco. Estamos mal parados acá, ¿entendés? Porque tenés que mostrar la piernita, caramelo. ¿Qué piernita? Vos y vos tenés que mostrar la piernita para poner los camioncitos. Mostrá la piernita, mostrá bueno, la chicos, mapa. chicos, yo ya me calmé. El grupo de Boy Scout es así. Tenemos que aprender a convivir todos. ¡No se entren a caballo! ¡Sí, está re ¡Ico! Mal. ¡Ico! ¡Parece! ¡Para! ¡Ay! Me deben 5 pesos que sale la vuelta, ¿eh? ¿5 pesos? Y pará, sí, pará. Pasaron una vuelta. Si yo los caballos hacen lo que se le canta a la bola. No, a ver, vos me pediste 2 caballos de alquiler para ir a conocer el monte. Yo te dije el valor del alquiler y te pasaste una vuelta, flaco. Me debes 5 pesos. Es muy caro 5 pesos. Bueno, yo te lo avisé. Te doy 4 pesos. 4.50 y cerramos acá, porque viste, yo después tengo que dar explicaciones. Bueno, 4.50, pero me incluí la vianda. ¿La vianda del caballo? Sí, lo que coma la avena, lo que coma él. Bueno, dale, a ver. Dale. Pásamela. Toma. ¿No tenés más, chico? No te pago un carajo, me voy. ¿Ah, sí? Ay. Toma. Creo que ya estoy muerto. Bienvenido al infierno. ¿Sabes dónde estás? No sé, siento que tengo mal olor. Sí. Te acaba de atropellar un bondi, negro. No. Así te lo digo. La puta madre. ¿Hace mucho? Media horita. ¿Ves? Emergencias. ¿Ves allá abajo? Sale de la derecha. No, y me dejan tirado ahí. Esa ambulancia del SAME es la que está tratando de reanimarte, pero no va a poder. Porque ahora estás acá, papito, conmigo. ¡Vamos! ¿Y la luz? Uno, dos, tres. La luz. Respira. La luz de vos, dale. La sombra del amor, la luz. No, papá. ¡Paul! ¿Pero quién te dijo? ¡Dame la mano acá! Mira, mira qué linda enfermera que te tocó. ¿Y? ¡Raúl! Ahora no sentí nada. Me parece que se nos está yendo, ¿eh? Quiero volver, ¿qué hago? Raúl, no, ya está. Vamos, vamos. Vos firmás. Un, dos, tres. Vos firmaste acá, así que ahora directamente. Un, dos, tres. No vas a volver. No, no, no, no. Vení acá, no te escapes. Flaco, vení, vení. Esto es así. Simple. Ahora estás acá. Che, pibe. ¡Ey! Sí. ¡Ey! Sí. Se desmayó, me parece. Me parece que se desmayó. ¿Volvió? No sé. Me llamo Ito Fase. Me llamo Ito Fase. A ver, sonreí. Yo leí en un mail que había que sonreír. Sonreí. Estoy sonriendo. ¿Con esa cara de boludo sonreís? Sí. No sé si es mi cara lo que estás viendo, no sé. No soñé sé. Que me había muerto y que estaba con Dios, pero era una mina no, y... levanta las manos, levanta las manos. Es que no me puse... bueno. No, este pibe está drogado, este pibe es un tarado. ¿Pero dónde lo encontraste? ¡Te cayó! ¿Te caíste en la calle, tarado? No sé qué pasó. ¿Dónde lo encontraste? Yo lo vi escapararse como una momia y dije, este pibe se desmayó. Y ahora lo veo y la verdad que me está cargando. A ver, pibe. Silvia, déjalo. ¿No ves que sí, está drogado? Mira, tiene las pupilas dilatadas. Está drogado este pibe. Guarda que se cae. ¿Ustedes son cuatro? Si quieres somos cuatro. Si quieres somos cuatro. Seremos las que quieras. Bienvenido al sótano. En este espacio, todo es posible. Che, pará, somos mucho más que dos. Si quieres somos 15. Vení, wow. Tenemos una musiquita para vos que te va a encantar. ¿Necesitas vitaminas? Ya que son tantos...